Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, seamos amigos fieles de Cristo resucitado. Este domingo, que es el domingo sexto de Pascua, la palabra de Dios nos invita para entrar en una relación siempre más profunda con el Señor. Será Él el que diga: ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos. Naturalmente es como quien invita a alguien a su casa, a su familia, y ya hace parte de esa familiaridad, de esa amistad que es siempre más profunda. Por eso este domingo es un domingo en el que nosotros estamos llamados a esa más profunda intimidad con el Señor, pero también a ser amigos fieles del Señor. Dice la palabra de Dios: un amigo fiel, ¿quién lo encontrará? Ojalá que seamos amigos fieles del Señor. Y ante todo se nos presenta esta apertura del Señor para que nadie se quede afuera de su amistad. En esto de los apóstoles se nos narra cómo Dios tiene un plan para que todos los pueblos se salven. No importa la cultura, la raza, la forma de pensar, Dios extiende la invitación a todos para ser sus hijos, como Jesús dirá, para que todos sean sus amigos. Y qué importante lo que nos dice también el Salmo 97. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Si ustedes recuerdan, el Señor le dice a Abraham en Génesis capítulo 12, tú serás una bendición para todos los pueblos. Y entonces en Hechos, al predicarse el Evangelio a gente pagana que no era israelita, se cumple lo que el Señor dice: tú serás una bendición para todos los pueblos. Lo importante es que nosotros vivamos, como digo, en fidelidad con este Dios. Si Él nos ha invitado a ser parte de su familia, ya lo veremos después, a estar cerca de Él, a no ser extraños, pues también tengamos entre nosotros esa fidelidad en la caridad. San Juan es muy serio hoy en su carta, porque dice: el que no ama no conoce al Señor. ¿Cuántos dicen: yo he estudiado la Biblia, yo me sé la Biblia, yo he estudiado la teología, yo soy experto? Pero Dios no es un conocimiento, no es una idea, es una persona viva. Por eso San Juan ya tenía en cuenta este problema, porque muchos decían: sí, yo conozco al Señor, yo sé de Jesucristo, pero no amaban a sus hermanos. El que no ama no conoce al Señor. De modo que la fe no es una forma de acercarse a Dios mental o a través del conocimiento. La fe, la esperanza y la caridad siempre van unidas. Y llegamos a esta escena tan importante del Evangelio, ¿no? Jesús en la cena se revela a sus discípulos de forma más clara. Y de pronto Jesús dice: miren, ya no les llamo siervos, sino amigos, permanezcan en mi amor. Son dos cosas: llamados a una intimidad, llamados a estar más cerca de Jesús. Ya el siervo pues ya vivía para su Señor, pero el amigo es aquel que comparte la suerte de su amigo. Decía Santa Teresa que Dios tiene pocos amigos porque Él les muestra un camino de cruz, pero bueno, la fidelidad es lo importante. Jesús habla de permanecer. Y fíjense que esto en el mundo de hoy no es muy, muy común. Se habla precisamente de formas de amor que no lo son, de derechos humanos que no lo son, y de la gente que cambia su fe de aquí para allá. Por eso es importante que nosotros recordemos, ¿no? El amigo es el que permanece ciertamente en el amor del Señor. Y naturalmente es una enseñanza que nos invita a no caer en este andar cambiándonos de la fe como quien se cambia la camisa, sino a seguir en fidelidad el amor del Señor. Que esto sea posible por intercesión de María, la que decía: soy la sierva del Señor, pero fue la Madre de Dios, de Cristo y de la Iglesia, en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado.